cada esfuerzo, cada gano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penatosan, tamotocón, poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, retpay Sucre, mucosambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicatasambe. Maín, caicharo, notok, retpay, pata, ponuse, ikaratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros con el acontecer informativo en nuestra querida Bolivia y de inmediato nos enlazamos con nuestro querido compañero Gustavo Torrico, quien nos ahondará en el acontecer boliviano. Un saludo a la América morena, bella, digna, lo más bello en el planeta. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Han pasado las fiestas patrias por los 196 años de nuestra independencia y a 10 días de nuestro cumpleaños, hoy exactamente, las fuerzas retrógradas de la derecha intentan nuevamente convulsionar al país. Se ha mostrado que no tienen el músculo necesario, pero sí tienen la capacidad económica que los sustenta para poder contratar el lumpen de nuestra sociedad para llevar adelante sus fines. Concentraciones que el día 7, 8 intentaron hacer, concentraciones derechistas para ir a empañar las fiestas patrias, no les resultó por ningún lado. Por otro lado, el día jueves en la noche, ante una convocatoria del Comité Cívico de Santa Cruz, se concentraron en las puertas del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, INSA, que es el encargado de distribuir la tierra y de racionalizar su uso en nuestro país, porque lo que quieren los agroindustriales es crear ilegalmente un consejo departamental agrario para volver a asaltar la tierra. Ya en tiempos neoliberales se dio este asalto. Hay terratenientes que tienen 600.000, 700.000, 500.000 hectáreas de tierra que se repartieron durante la dictadura y durante el periodo neoliberal. La nueva constitución política del Estado establece que la máxima cantidad de tierra que puede tener un emprendimiento agrícola es de 5.000 hectáreas, o un emprendimiento ganadero también, 5.000 hectáreas. Pero se está intentando hacer este bluff jurídico a fin de volver a apropiarse. Bajo este lema han estado convocando a que se defienda, dice, las tierras de Santa Cruz, que se defienda el patrimonio de Santa Cruz. Discurso totalmente hueco, ya que el Camba, como los conocemos a nuestros, con mucho cariño, a nuestros compañeros ciudadanos, con ciudadanos que viven en el oriente boliviano, no es poseedor de tierra. Son 4 o 5 familias que se han distribuido la tierra durante siempre, durante años. No olvidemos que en este año pasado de la dictadura, del asalto al gobierno, después del golpe de Estado al presidente Morales, el señor Branko Marinković, que llegó en el último bimestre para ser ministro de Economía de la dictadura, apenas tomó el cargo y se hizo titular más de 360 mil hectáreas de tierra, cosa que está anulada, en proceso de anulación. A eso entraron, a robar el país. Ya no tienen el discurso del famoso fraude electoral, se les cayó, pero el golpista de Almagro insiste en tratar de darles un justificativo de golpe cuando ni su informe tiene una base de algún proceso, por lo menos inicial, de una auditoría electoral. La auditoría de Salamanca, por el contrario, demuestra todas las fallas garrafales, es más, hasta intencionales, cometidas por la OEA con el fin de justificar un tema para que sea utilizado para implementar el golpe de Estado. Ante esta falencia, se busca nuevos conflictos, otra vez empiezan a armarse, otra vez salen videos, etcétera, acusando al gobierno de dictador, de que tenemos una serie de presos políticos, cuando todos los presos que se tiene por el tema golpe de Estado ni siquiera son por el golpe de Estado, sino por las acciones delincuenciales que cometieron. Vale decir, lo que se sacaron el dinero. Decía la anterior vez, a través de yacimientos, en tiempos de pandemia, se compraron 50 containers que deberían ser utilizados como, en ese tiempo de la pandemia, como hospitales móviles y otros como laboratorios móviles para atender la lucha contra la pandemia. Y los compraron a $280,000 cada uno. Hoy se demuestra que cada container solo valía $10,000. Imaginen la cantidad de dinero que se robaron, y por eso el presidente de YPFB está prófugo y refugiado ahora en el segundo paraíso para los corruptos en el mundo, como es el Brasil. Porque primero era solamente los Estados Unidos, donde todos los fascistas, ladrones, asesinos, posada carriles, etcétera, etcétera, fueron a dar al paraíso para los corruptos y ladrones, incluso narcotraficantes, que es los Estados Unidos. Hoy, eso también, ese paraíso tiene una sucursal que se llama el Brasil. Entonces, ahí tenemos al desfalcador de los gases, como el ministro López, su pana, como dirían los venezolanos, de Arturo Murillo, que está preso en los Estados Unidos por este hecho de sobreprecios y lavado de dinero. En el Brasil también está el presidente de YPFB. En el Brasil está la ministra de Medio Ambiente. Ya, todos los que fugaron se encuentran en el Brasil. El ministro de la Presidencia, también Yerko Núñez, que estaba y está acusado de mal uso de bienes del Estado, etc. Ustedes recuerdan por las noticias que en tiempos de pandemia, cuando nadie salía de su casa, el señor se dio el lujo de agarrar un avión de la Fuerza Aérea y trasladar desde Beni acá a La Paz a su amante para para tener un encuentro y luego despacharla nuevamente. Esos son los abusos que dieron en tiempo de pandemia. La expresidenta, de facto, la golpista, la masacradora, desencata, desacaba del Pedregal, la señora Jeanine Áñez, hace un show mediático mediante el cual indica que necesita atención médica, que nadie le da nada, y cuando se le va a revisar lo que tiene es presión alta, como todos los que vivimos aquí en el occidente boliviano, tenemos la presión alta porque vivimos a más de 3.000 y tantos metros de altura sobre el nivel del mar, y por ende tenemos menos oxigenación. Pero eso es un hecho al que ya nos hemos acostumbrado los bolivianos. Todos tenemos una presión alta. Y también de que padece síndrome depresivo. Pero eso es lógico. Todos los presos en el mundo padecen síndromes depresivos. Y a partir de ahí, imaginen la sinvergüenzura. Imaginen la sinvergüenzura del mundo que nos está escuchando. La dictadora, la asesina, la masacradora, empieza a través de su hija a pedir un sueldo vitalicio que le correspondería, dizque, como expresidenta. Aquí no hay eso. O sea, no vamos a darle un sueldo vitalicio a nuestro asesino. Pero esas son las cosas que están ocurriendo en el país. La fuerza, les decía, de la derecha está caída. La justicia tiene que acelerar más estos procesos para cerrar de una vez todo este capítulo tan oscuro de nuestro país, y por ende debe y tiene la obligación moral, ética, pero además profesional, de hacer las cosas bien. El senador Ortiz, ex senador Ortiz, ex ministro de la dictadura, se presentó a declarar en calidad de testigo, y él ha indicado claramente que en la reunión en la Universidad Católica jamás los representantes del movimiento socialismo habían aceptado una sucesión de Jeanine Áñez. Jamás. Que por el contrario, lo que se pedía era la reconfiguración de las cámaras legislativas, y eso correspondía. Y Ortiz tira por abajo todos los discursos de que era constitucional y de que el MAS había aceptado este tema. Así están las cosas en Bolivia, complicadas, enredadas, pero se está marchando con dignidad hacia un futuro mejor, a preservar la democracia y a tratar de desmontar de una vez por todas a todo este sector golpista. Estaremos muy pronto, la próxima semana, nuevamente indicándoles y haciendo un comentario sobre lo que ocurre en nuestro país. La locura desatada. Los golpistas no aguantan cárcel. Aquí pasa lo mismo en Venezuela. Todos los políticos presos no se aguantan y de inmediato comienzan con el ayayay. Unas dolencias por aquí, por allá, a que me duele esto, que no puedo respirar. Todo eso es un show. Y fíjense que dije políticos presos y no presos políticos, que es diferente. La señora Áñez es una política que está presa, y presa deberá continuar pese a sus shows baratos para llamar la atención internacional. Y continuando con el acontecer noticioso boliviano, tenemos a nuestro compañero Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la radio Causachuncoca? Saludarles en este fin de semana tan particular para analizar el acontecer político nacional. Saludar a mi gran amigo Alejandro Díaz, que hace posible esta transmisión que ya semana tras semana hemos venido realizando durante el golpe de Estado en Bolivia y ahora con el gobierno legal y legítimamente constituido de Luis Arce, a través de pues las ondas revolucionarias de la radio Causachuncoca. Esta semana, como ya muy bien lo ha explicado el hermano Gustavo Torrico en su análisis, ha brindado muchas aristas de interpretación política, de interpretación estratégica para seguir pensando y repensando nuestro Estado plurinacional a partir de los desafíos que nos toca asumir. Fundamentalmente, una de las posibilidades en el caso del carnicero de Sacaba y de Sencata, el señor Arturo Murillo Prijic, ex ministro de gobierno del régimen de la autoproclamada presidenta de facto Jeanine Áñez, era que en Estados Unidos se le brinde la posibilidad de pagar una fianza y de esta forma salir en libertad. Recordemos que Arturo Murillo ha estado en una cárcel federal de Miami cumpliendo condena por delitos de orden de evasión fiscal y corrupción. Estados Unidos siempre se ha caracterizado por tener una legislación sumamente draconiana en ese sistema federal cuando se refiere a delitos de orden fiscal, delitos inherentes al dinero, ¿no? No así con delito de violación a derechos humanos fundamentales y demás. Por eso es que se atrapó a detuvo a Arturo Murillo en Estados Unidos y por eso estaba cumpliendo su condena en cárcel federal allá en Miami. Pero se ha determinado en su última audiencia de esta semana que pueda acogerse al beneficio del pago de una fianza de $250,000 para salir libre de las acusaciones que le estarían haciendo allá en Estados Unidos de orden fiscal, ¿no? Es sumamente interesante e importante analizar esta perspectiva, este suceso, porque Estados Unidos ha participado abiertamente a través de la Organización de Estados Americanos, obviamente con sus peones regionales y nacionales como Arturo Murillo, en el golpe de Estado y la subversión del orden constitucional en Bolivia. Por supuesto que Estados Unidos de cierta forma también va a proteger y beneficiar a los actores que han desarrollado aquella geopolítica de dominación imperial inherentes a los intereses de Estados Unidos en la región y particularmente en Bolivia. Es por eso que se ve esa suerte de beneficio que le estaría dando la justicia norteamericana a Arturo Murillo, en este caso en cuestión. Se tiene también, ya llegó a nuestro país, el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes con relación a los luctuosos hechos acontecidos en el país durante el régimen nefasto de Jeanine Áñez, los 11 meses. Este informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como ejes temáticos fundamentales todas las vulneraciones a los derechos humanos. Hablamos de los asesinatos, detenciones ilegales, heridos, de las masacres de Sacaba y de Sencata. La próxima semana se va a poner en conocimiento público a través de el Ministerio de Justicia. Hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de este ese eje estrictamente jurídico, tenemos que remitirnos al otro brazo, ya ahora sí, eminentemente político, que tiene la Organización de Estados Americanos, que es precisamente su Secretaría General, y en este marco, a través de Luis Almagro, se han vuelto a pronunciar sobre Bolivia, atentando nuevamente contra la soberanía del Estado boliviano y ratificando el informe que habrían brindado el 2019, informe preliminar, entre comillas, que había sido pactado con el Estado boliviano para determinada fecha, se incumplió en primera instancia y en segundo lugar no hizo nada más que ahondar muchísimo más la crisis política que se estaba viviendo en Bolivia, producto también de las maquinaciones mediáticas y políticas que se estaban realizando ya previas a las elecciones de noviembre de 2019. Recordemos que mucho antes de las elecciones del 2019 ya se estaba generando la matriz informativa, la matriz comunicacional, la matriz de desinformación propiamente dicha, de construcción de ese sentido común que decía que en Bolivia se iba a realizar un gran fraude, un una gran estafa electoral, nos van a robar las elecciones. Ya Carlos Mesa y muchos actores políticos opositores al movimiento al socialismo ya entraron a competir en las elecciones del 2019 con ese argumento, diciendo, ah, sí, el MAS va a cometer un fraude. Entonces estaban generando el caldo de cultivo para que precisamente se exacerben mucho más los ánimos y terminara pasando lo que pasó, ¿no? Grupos paramilitares armados, Resistencia Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista, que terminan subvirtiendo el orden constitucional con el apoyo de policías amotinados organizados en las principales ciudades de las capitales de departamento, Santa Cruz, Cochabamba específicamente, también La Paz, un Luis Fernando Camacho que no se le permitió el acceso a la ciudad del Alto, mucho menos a la sede de gobierno, pero que finalmente termina siendo custodiado por la propia policía boliviana para llegar al centro político del país y generar todo lo que generó. En ese entendido, es importantísimo el informe que va a brindar este grupo internacional de expertos independientes sobre todas las violaciones a los derechos humanos fundamentales. Como lo dijo también Gustavo, se cae todo el relato, toda la argumentación, toda la narrativa de que en Bolivia existe un fraude, porque ni el propio informe de la OEA especifica o menciona la palabra fraude, sí, irregularidades, ¿no? La propia pericia de la Universidad de Salamanca, muy cuestionada, muy atacada acá en el país, también nos habla desde su investigación de ciertas irregularidades propias de digamos un proceso electoral no del todo perfecto, pero en ningún momento habla de posibilidades manifiestas o maliciosas, culposas de ejercicio de un fraude electoral, ¿no? Entonces, tenemos esta suerte de refuerzo que está planteando la OEA a su narrativa de fraude, que no es más que la narrativa de los sectores opositores al movimiento al socialismo, tratando de mantenerse sobre la base de esta ficción construida. ¿Lo podrán hacer? ¿No lo podrán hacer? El tiempo lo dirá, pero la OEA sin lugar a dudas les brinda un espaldarazo, una OEA que ya ha perdido total credibilidad a nivel regional, a nivel continental, simplemente la gendarmería de los intereses norteamericanos en la región, una OEA que también ya se ha planteado desde México que pueda ser superada por otro organismo de integración regional mucho más serio y que no atente de forma flagrante con la vida política e independiente de nuestros países latinoamericanos, ¿no? La OEA, sin lugar a dudas, es un organismo en total decadencia y evidencia sus últimos pataleos en este respaldo a ese informe que no tiene sustento ni pies ni cabeza y que ha generado toda esa subversión del orden constitucional en Bolivia. Por otro lado, el teatro de Jeanine Áñez, ¿no? Ella busca cámaras, protagonismo, busca polémica y el régimen penitenciario debiera actuar pues de forma mucho más inteligente, ¿no? Brindarle todas las facilidades como tiene cualquier reclusa de poder asistir a la clínica que le dé la gana, que pueda cuidar su salud para evitar que precisamente se genere lo que Jeanine Áñez busca. Jeanine Áñez busca ese show mediático, Jeanine Áñez busca ese protagonismo para, a través de su victimización, pues generar adhesión popular. Sin lugar a dudas, el bloque golpista se está volviendo a rearticular de la mano de este intento de seguir sustentando la narrativa de fraude electoral, pero también desde el oriente, ¿no? Con el tema de las tierras, tratando de reavivar a sus viejos actores del régimen golpista, esa suerte de apoyos a Arturo Murillo, el apoyo que podrían darle a Jeanine Áñez. Están buscando los mecanismos de encontrar banderas de lucha. De momento no lo están logrando, pero puede empezar a regenerarse esta oposición golpista que pues daña los intereses, sobre todo de la soberanía nacional, que es fundamental y que a ellos para nada les importa. Desde La Paz, Bolivia, les habló Gabriel Villalba. Un saludo nuevamente a la radio Causachuncoca y a todos los amigos de Así es mi tierra, especialmente a mi querido compañero Alejandro Díaz. Y en otras informaciones tenemos que la derecha boliviana festeja la persistencia de Luis Almagro de la OEA para tratar de imponer como verdad absoluta su informe sobre las elecciones del 2019, que fue usado como pretexto para ejecutar el golpe de Estado. Este actuar constante, permanente, de querer afectar la democracia boliviana por parte de Almagro, debería preocupar definitivamente a todos, ¿no? No solamente los bolivianos, sino a la región en general. El informe señala bien claro de que hubo irregularidades. Cada elección siempre ha habido algún inconveniente. Nunca ninguna elección general o presidencial hemos tenido a la perfección. En el año 2019, el Estado boliviano acordó que la OEA realice una auditoría a las elecciones, pero ellos no la hicieron. Solo hicieron un informe con los problemas del conteo rápido y no en las propias elecciones. El gobierno nacional reiteró su rechazo a Luis Almagro. Se busca lavar las responsabilidades que tiene el señor Almagro en el golpe de Estado. Él, de manera totalmente cínica, pidió un minuto de silencio por todos los hermanos masacrados durante el golpe de Estado. El gobierno de facto y la derecha abrieron 10 juicios penales contra los voceros electorales de 2019, bajo la acusación de fraude electoral. Pero en 11 meses de gobierno no presentaron ni una sola prueba, y tampoco luego del retorno a la democracia, por lo que los 10 procesos fueron cerrados por la fiscalía. Sería incongruente para el Ministerio Público pronunciarse sobre documentos que se limitan a decir muchas cosas que pueden o no pueden ser ciertas, sin evidencias contrastables y peor aún, que no tengan base técnica científica. El expresidente Evo Morales, víctima del golpe de Estado y del informe de la OEA y actual máximo dirigente del Movimiento al Socialismo, también se sumó al rechazo a la actitud de Luis Almagro de intentar imponer su cuestionado informe. No es ninguna auditoría electoral, es un informe netamente político. Un poco, yo no sé si estaba interpretando, en una parte dice ganar con más del 70, 80, 90% de fraude. Y era para el hermano de dicho presidente, el año pasado, 18 de octubre, en Trópico de Sabama, más del promedio, 97%. La Cancillería de Bolivia calificó en un documento de injerencia en asuntos internos la actitud del secretario de la OEA, Luis Almagro, quien reapareció con el tema cuando en Bolivia las investigaciones acumulan pruebas que en el año 2019 se produjo un golpe de Estado y se promueven acciones para procesar a los principales autores. Y en otras informaciones tenemos que se ha confirmado que este año entrará en producción 2 de los 3 componentes del complejo de energía nuclear que ayudará en la lucha contra el cáncer, mejorará la producción de alimentos y la investigación en este rubro. Nuestro compañero Freddy Morales nos amplía la información. Bolivia está a las puertas del aprovechamiento con fines pacíficos de la energía nuclear. Este complejo, que se instala en la ciudad del Alto, vecina de la ciudad de La Paz, empezará a operar a fin de año. Aquí en Bolivia nosotros vamos a tener un reactor de investigación. A diferencia de las plantas de energía nuclear o de las centrales de los reactores de potencia, nuestro reactor no está destinado a producir energía eléctrica. Por el contrario, ¿no? Lo que hace es producir neutrones para que nosotros podamos utilizar estos neutrones en diversas aplicaciones. De los 3 componentes previstos, 2 empezarán la producción este año. De estos, uno es el complejo ciclotrón radiofarmacia, que abastecerá la demanda nacional de medicinas contra el cáncer y abaratará costos. Es como una industria farmacéutica especializada, porque aquí se va a producir radiofármacos, ¿no? Para lo que es el diagnóstico y en algunos casos tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces, este ciclotrón es un acelerador de partículas circular, ¿no? Donde nosotros generamos, producimos el radioisótopo y luego lo trasladamos a lo que es el área de síntesis de radiofarmacia para producir los radiofármacos. También empezará a trabajar el Centro Multipropósito de Radiación Gamma, que apoyará la producción agrícola, la conservación de alimentos, el combate de plagas, el mejoramiento de semillas y la investigación. Poder realizar es la esterilización de materiales quirúrgicos, pero sobre todo lo que es la conservación de alimentos, ¿no? Y eso va a permitir que nuestros productores agrícolas tengan la posibilidad de cumplir con todos los estándares y poder exportar. El tercer componente es un reactor de 200 kilovatios que ayudará en la investigación de recursos hídricos, mineros, detector de metales estratégicos y el propio desarrollo de esta tecnología en el país. Está previsto para dentro de 3 años. Todo el proyecto está acompañado por los organismos internacionales especializados. Nosotros tenemos el acompañamiento del Organismo Internacional de Energía Atómica, que por supuesto los mayores financiadores de ese organismo, sobre todo en el área de salvaguardas, ¿no?, y de seguridad nuclear, es Estados Unidos. Todo el complejo se instala con tecnología y acompañamiento de la estatal rusa Rosatom y supera los 300 millones de dólares de inversión con recursos propios del Estado boliviano. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y frente al micrófono y la dirección, quien les habla, Alejandro Díaz. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo. ¡Hayaya!